Para mí nunca pasa el tiempo, yo no puedo vivir del recuerdo. Sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada, porque el ruido me llama. No quiero quedarme con ganas, me muero. Si la luz se apaga. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, que no se apague nunca lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, sentir que todo es nuevo, de nuevo abrir el corazón con una cana al viento. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo. Quiero vivir 100 veces la vida, que corra siempre mis venas la adrenalina. Es todo tan rápido, yo no quiero que me pase de largo. ¿Por qué? La fiesta esta noche con todos ustedes. Aunque corrió mi carrera, mi caballo no está tan cansado. Si quiere, va galopando. Quiero ser un pendejo, a que me vuelva viejo, que no se apague nunca lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, a que me vuelva viejo. Quiero vivir 100 veces la vida, que corre siempre mis venas la adrenalina. ¿Qué voy a hacer? Yo soy así. Para mí nunca pasa el tiempo, yo no puedo vivir del recuerdo. Con el hacha afilada, media sonrisa clavada, porque el ruido me llama. No quiero quedarme con ganas. Quiero ser un pendejo.